Yunnan News de Sur Corea transmitió que el Comité de Medidas Urgentes de la Zona Industrial de Kaesong expresó el día 11 su posición de desplegar con energía la campaña de recibir de parte de las autoridades la indemnización por la pérdida.